sé bien lo que me escondes. Tras tu mirada angélica, tus ojos me responden. Y sé que quieres darme más. Tus manos no me mienten, me atrapan y me encienden. Y siento que me va a quemar. Let's stop talking about it. No, pensemos about it. Let's not crazy about it. Now, voy a llevar.